Mire, nosotros qué hemos hecho. Nosotros teníamos en Diprove un parque automotor de demasiadas gestiones, no estamos hablando de dos o tres, de muchos años atrás. Esas motocicletas no han venido a hacer su reclamo correspondiente, se han deteriorado. Y lo que estamos haciendo nosotros es ahora hacer un inventario. Una vez que tengamos el inventario, vamos a procurar y sugerir que se cree una página web para que pueda ingresar el usuario y ver, y todas las motocicletas y vehículos recuperados los vamos a subir al internet para que evitemos primero que el presunto propietario venga y esté haciendo el reconocimiento físico. Teniendo el número de motor y el número de chasis va a ser mucho más fácil. Eso, el dominio, que se llama dominio en la página web, lo vamos a ver en estos días, hasta la próxima semana, y vamos a poder sugerir para que se cree una página de Diprove en el norte integrado. No solamente con eso, también he sugerido el día de ayer de manera verbal, que ahora lo voy a hacer formalmente, el tener un WhatsApp donde solamente vamos a recibir las denuncias de robos y personas sospechosas dedicadas a esta actividad. Entonces, cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo relacionado a robo de vehículo o a otro ilícito que sea pertinente a la investigación de la Policía Boliviana, lo vamos a recibir en ese WhatsApp, que va a estar abierto a todas las personas. Es un número que se va a otorgar, lo vamos a manejar de manera interna en lo que es la Diprove, y yo creo que con esto, más la información que se le va a dar a la ciudadanía, vamos a tener el apoyo de la ciudadanía en delitos y vamos a tener la información rápida a cualquiera que quiera obtener algún dato de Diprove o relacionado a un robo de vehículos.